Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en el estudio de la Palabra de Dios. Está con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, cariñosamente, con un fuerte abrazo y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido conversando ya en forma reiterada acerca de lo que Jesús nos ha indicado, su palabra nos indica en relación a quienes están sufriendo, estos más pequeños. Ahora vamos a ver durante esta semana Jesús y los necesitados. Pareciera el tema recurrente de la Biblia, pero es así. Habla mucho acerca de la atención a aquellas personas que, por alguna razón, están, ya sea por una situación de salud, de la vida, de las consecuencias. Pero Jesús llama a que nosotros miremos un poquito la atención de ella. Es interesante notar que cuando Jesús fue a la sinagoga, dice que le correspondió leer y justamente él leyó el texto que hablaba precisamente sobre él. Esto se encuentra registrado en San Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Interesante las palabras. En él se cumplía todo esto. Claro, las palabras que aparecen acá, por ejemplo, dice el concepto de ungido, ¿no es cierto? Es aquel claro. Que está designado para eso, pero aparecen las buenas nuevas, aparece el sanar, aparece liberar, ¿no es cierto? Mira la labor que se desempeña o que vino Cristo a hacer acá, a dar a conocer a un padre que había sido distorsionado justamente por las personas que habían actuado de una manera incorrecta y distorsionaban el amor de Dios, y el amor de Dios se expresó en la venida de su Hijo aquí a la tierra. Hay un cántico, fíjate que interesante, quizás la historia nos puede, usted podría indagar un poquito más. María, Lucas 14 al 55. Y cuando hablamos de María, estamos hablando de la madre de Jesús. De la madre de Jesús. Y este cántico es precisamente cuando ella va a ver a su prima Elizabeth. Claro, ella tiene una situación muy interesante en relación a cómo el ángel se le acerca y le comunica. ¿Sabes qué? Me vienen a la mente varias, como dijéramos nosotros, varias ideas de ángeles que se han presentado a personas, pero les ha ido mal. ¿Tú recuerdas a Zacarías que quedó? Ah, sí. ¿No es cierto? Quedó mudo por quedó un mudo, tiempo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Esta mujer no pudo ningún obstáculo, ella creyó. Y viendo las circunstancias tan adversas para ella, adversas en el sentido de que ella misma dice, Señor, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varones? Soy virgen todavía. Ahora lo que las implicancias que esto tenía, porque claro. Imagínate si José no la hubiese recibido, lo hubiese rechazado, hubiese sabido, ella tendría que haber sido apedreada. Claro, o sea, bien complejo. Pero entonces claro. Ahora comienza un cántico aquí en primera, en ese entorno que estamos conversando. Exactamente. Lucas 1, 46 al 55. Entonces dice María, dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Y aquí me parece que hay que detenerse un poquito. Dice se regocija en Dios mi Salvador. Sí. Hay quienes dicen que María no necesitaba a Salvador porque María nació inmaculada. Incluso en algunos detalles aparece que María es la que está salvando, que hay que interceder ante María. Es un error a pasar. Prácticamente es corredentora, o sea, redime junto con Jesús. Claro. Esto no es así. No es que estemos quitándole méritos a María, de ninguna manera. No se trata de mirar en menos a María, no. En absoluto. Una madre extraordinaria, una mujer extraordinaria, por eso que el Señor la eligió. Mira, y aquí hay un detalle, María cumplió un rol designado por Dios, que ella lo aceptó, y ese rol estaba encapsulado, como quieran entenderlo, en tener al Hijo de Dios como humano, y criarlo, y entregarlo para que sirviera. Y de hecho Si tú recuerdas, María sabía bastante de la escritura, no era una persona que no conocía el Antiguo Testamento. No, no, no, no. Muy conocedora de ella, o sea, estudiosa. Y sabes, entonces, pero su rol era ese, claro, no otro. Sí. Y fíjate, ella está curioso, estaba mirando que ella fue la primera que aplicó el homeschool. Ah, sí. Porque hoy día se está usando mucho hoy día tener se está los niños usando, en la casa, claro, y que se le enseñen ahí. Y María no envió a Jesús a la sinagoga. Antes los colegios eran prácticamente la sinagoga, entonces enviaba a los niños a la sinagoga a aprender. Pero el problema era que en la sinagoga se les enseñaba no solamente las escrituras, sino también se les enseñaban las todo lo que había sido agregado, las tradiciones, y todo eso iba junto con las escrituras. María dejó a Jesús en casa y ella le enseñó solamente las escrituras. Y hay algunas palabras que menciona María que entonan hacia la alabanza, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, o sea, lo que le ha pasado, ¿no es cierto? Santo es su nombre, forma de acercarse, de alabar a Dios, y ella lo expresó de una manera maravillosa. Continúa ¿sí? alabando, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. La verdad es que es hermoso lo que ella dice y no puede ser de otra manera. Ella fue inspirada por el Espíritu Santo para decir todo lo que dijo. Ahora, aquí este concepto que está relacionado con el tema nuestro de la alabanza que habíamos conversado, cómo se alaba a Dios, también atendiendo a las necesidades de las personas que están con escasos recursos u otras situaciones, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ese es el concepto que María tenía de ese Jesús. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O sea, lo mismo que vamos a ver ahora en Jesús si nos necesitaba, ella lo está haciendo de una manera extraordinaria. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, este hecho que menciona quiere decir que ella conocía la historia de Abraham, la formación del pueblo, todas las grandes maravillas que Dios había hecho por ese pueblo, en el, digamos así, en el camino, y cómo los había bendecido, y cómo ahora estaba cumpliendo la promesa de un Salvador. Ella lo dice, y es fíjate, un Salvador. Exactamente, pero según María, Dios no solo es poderoso y digno de alabanza, también es misericordioso y se preocupa especialmente por los humildes, los oprimidos y los pobres. Exacto. O sea, ella está haciendo alusión a lo que conoce de la Escritura, y es bueno hacer notar que María también necesitó de un Salvador. A los hambrientos, dice ese Jesús, fíjate, está hablando de ese Jesús que él está teniendo en su vientre. Interesante sí. Eso. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. O sea, está haciendo alusión a algunos hechos que el Antiguo Testamento mencionaba acerca del Mesías que vendría. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Si la iglesia es una expresión del reino de Dios, ¿cuán bien representa el reino al revés que describió María? ¿De qué forma se puede dar el ejemplo en esto? Pero sin ser injustos con los ricos y los poderosos, que también recibieron el amor de Cristo. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y deseando que el Señor le bendiga. Hablando de Jesús y los necesitados, vamos a abordar la temática de la declaración de misión de Jesús. Hay un texto, bueno, en realidad capítulo 61 tiene algunas expresiones muy puntuales en relación a lo que Jesús vino a hacer y se propuso como misión al llegar a este mundo. Solo te faltó el libro, Isaías. Isaías, exactamente. Ahora estoy pensando por qué hace tanto énfasis en la necesidad en los que están con situaciones adversas de la vida. Yo creo que el mundo se fue trasladando de lo hermoso a lo pálido y hoy día está muy oscuro, tomándolo así de una forma de hablar, cómo nos hemos ido separando de Dios y de hecho esa separación ha hecho que nos pongamos en un ambiente muy, muy escaso de alegría, de felicidad. Y el mundo, tú, uno ve las noticias, se da cuenta que la gente que más alto llega, ¿no es cierto?, que son artistas, de repente desaparecen, teniéndolo todo, o sea, sin nada, no tienen. Muchos se suicidan. Claro, ahora son tan felices porque se suicidan. Claro, entonces, por ejemplo, dice acá, mire, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta declaración es de Isaías. Bueno, eso es proféticamente Isaías habló, lo que se cumplió y está registrado en San Lucas capítulo 4 versos 16 en adelante. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí viene todo lo que dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego dice, el verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo creo que, bueno, si usted sigue leyendo el relato se va a dar cuenta de que efectivamente esto resultó en una, como dijeron nosotros, en una noticia espantosa, voy a decirlo de alguna manera, la gente que estaba allí, porque ¿qué es lo que dice? Es lo que está diciendo que esa persona que estaba hablando, que había leído, era nada menos que ese que se anunciaba por Isaías. El Mesías, el ungido. Hoy se ha cumplido esto. Yo creo que ese es uno de los privilegios que lamentablemente perdió el pueblo de Israel, no haberlo reconocido. Pero tú dices, una noticia espantosa. Para los oídos de quienes no aceptaban al Mesías. Esa es la idea que estoy presentando. Yeah. Porque el ministerio de Cristo fue extraordinario, no tenemos nada que decir. Pero esto que él diga, esto se ha cumplido en vosotros, eso es como decir, mira, yo espero a algo, pero a alguien de improviso, aquí está la persona que tú esperes, te sentirías gozoso, pero fue todo lo contrario. Ahora, él, siempre yo he pensado en esta frase que dice, vino a Nazaret, ¿no es cierto?, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No sé si tú tienes la capacidad, si de a veces te ha pasado, en que tú abres la Biblia y aparece el texto que necesitas justamente. Yo creo que no fue tan así, ¿eh? A mí me parece porque dice que halló, quiere decir de que él buscó ese texto, porque tenía el mensaje para ellos. Era importante que él les dijera. Después nadie podía decir, yo no lo supe, yo no tenía idea, nunca lo escuché. Quienes estaban ahí en la sinagoga en ese momento, todos escuchan lo que decía Isaías y cómo, porque también tiene que haberles impactado a ellos la forma como el Señor leyó esto. ¿Por qué razón? Porque creo que al escucharlo se dieron cuenta de que quien estaba allí hablando era precisamente de quien hablaba Isaías. Y eso era, quizá uno no lo entiende hoy día en su plenitud porque está en otro trasfondo, pero para ellos ese concepto de que estuviera el Mesías era muy grande. Eso porque, imagínate, ¿qué pasaba con las personas? Todos esperaban el Mesías. Y dice que toda, la mujer, especialmente toda mujer, la mujer en Israel, que tenía varón, Pensaba y esperaba que ese sería el Mesías. ¿Qué significa eso? Que ese los iba a libertar, que se les iba a dar una nueva vida, que se les iba a trastocar toda la mala fortuna que tenían. Y entonces era muy importante para ellos. Ahora, que alguien venga y diga, sí, yo soy ese Mesías, se nos complica. Ahora, el problema que ellos tenían un concepto demasiado estrecho de lo que iba a ser el Mesías. O sea, quiero decir de que ellos tenían pensado solamente que el Mesías los iba a liberar, tenían una idea de un Mesías guerrero que iba a liberarlos del yugo romano. Por eso que hubo una desilusión. ¿Te acuerdas cuando fueron a escucharlo al monte a predicar, cuando el sermón del monte? Ellos esperaban que dijera, este es el tiempo en que vamos a levantarnos en arma y vamos a sacudirnos el yugo romano. Y como él había hecho milagros, lo conocían, entonces era fácil pensar de que él podía hacer algo mucho más. Pero empezó a decirles cosas que ellos nunca esperaron escuchar. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, cuando empezó a decir, ¿cómo? No entiendo. El concepto de ellos, esa parte del Mesías, no quisieron nunca entenderla. Esa fue la verdad de las cosas. Para ellos el Mesías era el libertador, el rey, el que iba a solucionar el problema, pero nunca así en esos detalles que están apareciendo aquí como misión de Jesús. Ahora, fíjese usted que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de tener una Biblia, que usted la abre, tiene el capítulo, tiene los versículos, allí no, todo era escrito. Y un rollo significa que Cristo, bueno, tomó el rollo, porque la persona que lo fue a buscar los tenían guardados atrás, ¿no es cierto? Los rollos, y los sacaban solamente para la lectura con lo que eso significaba, lo sagrado que significaba. Se lo entrega y Jesús con una mano empezó a desenrollar y con la otra a enrollar. Sí. Hasta que se fue al texto que él quería leer. Yo creo que es maravilloso eso porque nos deja una enseñanza tan linda, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dice él, y esto se ha cumplido en vosotros. Ojalá que siempre encontremos a un Cristo que esté cumpliendo y vea en nosotros el cumplimiento de ese evangelio de preocuparse por los necesitados. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cómo equilibramos esta obra con el mensaje decisivo de predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo perdido? Porque todo lo que hacemos debe estar relacionado, de una manera u otra, con la proclamación de la verdad presente. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Está junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un fuerte abrazo y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estoy pensando en que los evangelios, algunos más y otros menos, relataron las actividades de Jesús, especialmente los milagros que hizo Jesús. Quizás como tarea podría decirle que usted vaya al libro de Juan y descubra que allí solamente Juan registra 7 milagros. Por alguna razón, todos tienen un propósito. Pero Mateo agrega algunos antecedentes muy maravillosos de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Sabiendo esto, Jesús lógicamente está contando la historia de Jesús caminando. Se apartó de allí, estoy leyendo allí Mateo 12, 15 en adelante. Le siguió mucha gente. Y aquí viene una expresión que quizás no quedó todo registrado lo que Jesús hizo, y sanaba ¿a quiénes? A todos. Ahora, la época de Jesús es una época en que no había la calidad de, como dijéramos nosotros, de hospitales, de atención médica. Habían muchos enfermos, incluso habían, la lepra era algo muy puntual en la época. Tú recuerdas que Jesús sanó a muchos leprosos. Pero cuando dice sanaba a todos, incluso hay unas expresiones que aparecen en la Escritura donde dice que donde Jesús pasaba, no quedaba ningún enfermo. Yo digo, ¿qué expresión tendría la gente de agradecimiento? Pero a veces no somos agradecidos a Dios

porque detrás de él estaba esa divinidad, estaba el que deberían haber adorado allí presente. ¿Te acuerdas que incluso dijeron en algún momento que si el templo que se hizo de Salomón era hermoso, algunos lloraron cuando vieron el segundo templo, que no era parecido al otro? Correcto. Pero ¿qué es lo que dice en la profecía? Pero este será mejor que el otro. ¿En qué sentido? En que iba a estar Cristo allí. Entonces cuando ve que ese templo, que es tan maravilloso, en que la gente viene a adorar, que quiere encontrarse con Dios, encuentra lleno de vendedores, de compradores, y yo me imagino que los gritaban incluso, ofreciendo el corderito más barato, el ¿sabes? Mejor. Me quedó dando vuelta algo que tú dijiste, dice que ahí se encontraba el dueño del templo. Yo no diría el dueño del templo, porque hoy día hay muchos dueños de templos que aprovechan. Entonces, creo que más que dueño del templo era aquel a quien se había erigido el templo. Claro. Quien tenía todo el derecho de ser adorado, quien merecía toda la adoración. Entonces, creo que al hacer esto, él estaba defendiendo precisamente esa pureza, esa adoración, esa reverencia que debía tenerse por las cosas sagradas. Porque ahí se veían cosas que no eran también muy, muy rectas. Se hacían cosas, los cambistas, por ejemplo, los que vendían animales. Incluso, fíjate, llegó el momento en que los mismos sacerdotes a veces eran bastante corruptos. ¿En qué sentido? En que ellos, como el sacerdote tenía que revisar los corderos si no tenían mancha. Y dicen que ellos se manchaban un dedo y empezaban a revisarlo ahí y le pasaban el dedo al cordero y le decían, mire, aquí tiene una mancha. Entonces ellos se quedaban con ese cordero y le pagaban, tenían que comprar otro cordero. Y así lo hacían. Entonces se veían cosas que no correspondían. No, y lo otro que, según los comentadores, muchas veces el mismo cordero era vendido varias veces. Claro. Y otro detalle, tenía que comprarse con el dinero del templo. Exactamente. O sea, tú traías dinero de fuera, tenías que comprar dinero. Cambiar, ¿no es cierto? Y con ese dinero volver. O sea, mira, la verdad, era las cosas. Todo un negocio. Por eso que se indignó tanto Jesús con la actitud de esta gente, que estaba pervirtiendo la verdadera adoración. Por eso lo purifica. Y fíjate lo que dice a continuación. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Qué actitud toma esta gente? Es contraria a la realidad de lo que está viendo. Yo creo que estaban horrorizados por eso. Estaban, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que este impostor venga aquí a recibir esto, a perturbar? Claro. Ahora ellos, ¿no es cierto?, estaban viendo que su autoridad estaba siendo también pasada a llevar, muy cuestionada. Y lógicamente la actividad de Jesús, si hubiese seguido así, no permitiendo todos los días esto, ha sido bien interesante, pero Jesús lo hizo y después se fue. Y posiblemente volvieron otra vez a hacer lo mismo, a contaminar al Cristo y a impedir que la gente llegara a adorar verdaderamente a ese lugar. Y no encontrarse triste con un mercado persa, claro, un mercado libre, digamos. Es que qué triste lo que registra San Lucas ahí en el capítulo 19, versos 47 y 48. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Fíjate, todos lo escuchaban con agrado por la forma como él les hablaba, lo que él les decía, la propiedad con la cual él hablaba, todos le escuchaban. Entonces, para estos principales, para estos escribas, los sacerdotes, era un problema bastante serio. No tenían cómo, por dónde pillarlo, cómo hacerle alguna trampa. Y fíjate, esto duró toda la vida, ¿eh?

Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana y día a día estamos conversando acerca de la palabra de Dios y ahora nos toca hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga, ahora que está gozando con su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos venido conversando acerca de uno de estos mis hermanos más pequeños, servir a los necesitados, el tema general de todos los tres meses, y miramos un poco lo que era Dios como creador, el modelo para un mundo mejor, el sábado, un día de libertad maravilloso que Dios lo hizo justamente para el ser humano. Y cuando eso se quebranta todo un esquema de felicidad y de salud para la persona. Y como los salmos, los proverbios nos hablan y nos incitan a ir hacia la misericordia y la justicia. Y mirábamos lo que es el clamor de los profetas en relación a lo que es, a lo que el pueblo estaba haciendo en contrario a la voluntad de Dios. Pasamos al Creador como a quien debemos adorar. Y miramos ahora esto de los necesitados, el ambiente de Jesús y cómo Jesús mira el concepto, como Jesús ve a los necesitados. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Es lo que conversamos durante esta semana. Y bueno, y aparece allí San Lucas 4, 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto está mencionando las palabras de Isaías, el profeta, y que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el hecho de que nosotros sigamos a Cristo necesariamente nos hace tomar para nosotros, podríamos decir así, estas palabras. Somos nosotros ahora, como discípulos del Señor Jesús, los que nos ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es una gran manifestación, una gran predicación acerca del Mesías, que ellos tanto deseaban, que ellos tanto querían tener, allí estaba presente, y lamentablemente no supieron aprovechar esta linda oportunidad que se abrió a sus ojos, a su espíritu, porque estaban con otros intereses en realidad. Y los intereses los vemos como actuaron incluso contra Jesús y como oprimían al necesitado. Jesús justamente hizo todo lo contrario en su andar, en su ministerio. María fue una persona que recibió el compromiso, es decir, el anuncio de que tendría un hijo, que ese sería exactamente el Mesías. Debe haber sido realmente algo que debe haber sobrecogido a María cuando se aparece el ángel Gabriel con este mensaje, que ella era quien el Señor había elegido a fin de que ella pudiera traer a este mundo al Mesías, un misterio que ni siquiera creo que deberíamos tratar de entender, porque es un misterio. Y el misterio queda en misterio, pero exactamente. Sí. Pero pues, sí, por fe tenemos que creerlo. Que ¿cómo fue que Dios mismo se introdujo en el vientre de María y nació como un pequeño niño? No tenemos la menor idea cómo ocurre, pero ocurrió, eso es lo principal. Y ella ahora, ella después de haber recibido este mensaje, va hasta su prima Elizabeth, quien estaba también esperando un bebé, que sería Juan el Bautista. Y cuando llega, se produce esto que Elizabeth alaba a quien estaba esperando precisamente al Mesías. Ahora, qué privilegio de estas dos mujeres, por un lado María, ¿no es cierto?, de tener el privilegio de criar en su vientre, ¿no es cierto?, dar a luz y enseñar a Jesús, nada menos que el Mesías. Y por otro lado, Elizabeth tener en su vientre el precursor. El precursor, uno de los grandes profetas que Cristo lo dijo, y algunos todos dicen, ¿por qué dijo que era el más grande profeta? Bueno, porque fue el que anunció, fue precursor de Jesús, del Mesías. Porque los mensajes de los profetas de Isaías, Jeremías y todo esto son grandiosos mensajes. Pero este tenía el gran privilegio de ser el precursor de Jesús. Y ahora en el cántico de María entonces se denota cómo María quería a Jesús, cómo lo consideraba, cómo lo estimaba y cómo también ella sabía que Cristo, ese que iba a nacer, que era su hijo, iba a ser su salvador. Lo dice exactamente en su Cántico ahí de que está registrado en San Lucas capítulo 1 versos 46 en adelante. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo, de su sierva, perdón, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bueno, y continúa ella hablando de estas grandes cosas que el Poderoso ha hecho. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Fíjate que si tú miras un poquito, no se sabe los padres de María, no se sabe, pero sí una cosa sabemos, por lo que ella está diciendo en su cántico, era muy conocedora del Antiguo Testamento. Claro, y especialmente en lo que estaba en relación a lo que era el Mesías. Ella sabía exactamente lo que el Mesías iba a hacer, la función que iba a tener. Por eso que ella dice que es mi Salvador, porque el Salvador iba a ser el Mesías. Ella sabía que iba a nacer de una mujer. Ese concepto también es muy claro en el caso de todos, y todas las mujeres esperaban que el hijo varón sería el Mesías, el que iba a restaurar a Israel. Esto lo sabía ella y se lo enseñó a Jesús. Y alguien dice, ¿por qué si él era Dios? Cuidado, porque Jesús vino como hombre, 100% como hombre, y él estudió las profecías. Incluso, te recuerdo que a los 12 años, cuando fue al templo, discutió y conversó, y la gente y los principales se maravillaban cuánto sabía Jesús, no habiendo asistido a la universidad, a la sinagoga, que era la escuela de ese tiempo. Vamos a ver dos conceptos, porque estamos tratando el tema de Jesús y los necesitados. La declaración de Jesús, de misión de Jesús, la vamos a analizar un poquito viendo allí Lucas 4:16, cuando Jesús entra a Nazaret, habla algo que está relacionado con el Antiguo Testamento. En todo caso, las profecías del Antiguo Testamento marcan e indican al Mesías viniendo y lo describen exactamente cómo tenía que suceder, y Lucas en su descripción va a tomar este mismo incidente como lo vio, como lo escuchó de Jesús mismo. Bueno, vemos aquí que en el capítulo 4 de San Lucas, los versos 16 en adelante, nos cuenta el incidente cuando nuestro Señor Jesús entró a la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías. Dice, vino a Nazaret, capítulo 4, verso 16 en adelante, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, y después que él se sentó, dice, él le dijo que hoy se ha cumplido esta escritura. Vosotros. Claro. Ahora, qué manera de colocar a Isaías como un verdadero profeta, porque lo toma el relato de Isaías, lo pone como ejemplo, y luego dice, ahora se cumplió. O sea, lo que él dijo, ¿cuántos años atrás dijo? Hoy día se está cumpliendo en vuestros ojos, en vuestra presencia. Y esta es una alusión directa, puntualmente a Isaías 61. Prácticamente dice exactamente lo mismo, versículos 1 y 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Ahora, Jehová. Fíjate cuando Juan, estando en la cárcel, envió a dos de sus discípulos de Juan, y la verdad es que debe haber sido difícil para Juan, después de todo lo que él había hecho, ir a la cárcel, y Jesús nunca fue a visitarlo. Y él le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Jesús no le dio una respuesta, sino que le dijo simplemente que ellos vieran y le contaran lo que ellos habían presenciado. Que los ciegos veían, los cojos andaban, en fin, los milagros que él hacía. La respuesta de Cristo muchas veces no fue si yo soy, sino por sus hechos los conoceréis. Aplicó aquello de por sus hechos los conoceréis. Y creo que Jesús fue precisamente conocido por sus hechos, por su forma de actuar, por lo que él decía y por lo que él hacía y por lo que él vivía, porque él vivía lo que él predicaba. Efectivamente, el capítulo 7 que tú estás mencionando allí es un capítulo que quizás no a muchos nos ha hecho reflexionar sobre la actitud de Jesús frente a Juana. Pero Juan, después de escuchar muchas cosas, y le puede pasar a uno también, es decir, oye, yo he tratado de servir al Señor, pero mira la condición en que estoy. Y no es decir que Juan estaba en una condición muy buena. Estaba preso en los calabozos esos que eran tan insalubres. Pero por lo menos los discípulos podían visitarlo. Pero la respuesta de Jesús nunca fue si yo soy, sino mire lo que estoy haciendo. Entonces, en su misión de Cristo, él estaba cumpliendo lo que Isaías 61, ¿no es cierto?, decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a hacer todas estas labores que ustedes ven. ¿Y qué es lo que hizo después? Demostró a sus discípulos con hechos, todo lo que él era, sanando a las personas. Y es interesante notar que Jesús también cuando mandó a sus discípulos, él les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, lo que el Señor había hecho, ellos también pudieron repetirlo, ellos también pudieron hacerlo. Es lo que es el ministerio que el Señor les entregó. A veces he pensado, Horacio, si uno pudiera tener el don, ¿no es cierto?, de sanar enfermos, sería bastante problemático. Aunque es la misión de Cristo. Sí. Porque mira, Cristo lo manifestó aquí en su ministerio, fue entorpecido por estas cosas. En vez de haberse abierto los ojos, se cerraron al entender que era el Mesías. Fíjate aquí en Mateo capítulo 12, 15, dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Excelente trabajo de Jesús. Pero, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, porque iban a entorpecer la labor misional que Jesús tenía de formar este grupo de personas para que después llevaran el mensaje. Y lo otro que dice el texto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Esta palabra escogido es muy hermosa aquí en este sentido, porque también Dios nos ha escogido a nosotros. Dice, a quien he escogido mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Esa es la labor misional de Jesús aquí en la tierra. Yo creo que no deberíamos pasar por alto estas indicaciones, leer de nuevo Isaías 61, los textos que estamos leyendo nosotros aquí, Marcos también, ¿no es cierto?, de la misión de Jesús, y ver cómo puedo poner en práctica este conocimiento o esta actividad de Jesús misional que tuvo aquí en la tierra y llevarla a nuestra comunidad y engrandecernos llevando adelante la predicación del Evangelio, pero primero atendiendo esas necesidades que son tan urgentes en las personas. Esa es la misión de Jesús primaria que fue. Aquí dice, Y aquí mi siervo, a quien he escogido, yo sigo pensando, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. Esta palabra gentiles, no sé cómo les habrá sonado a las personas. Estoy pensando que a Pedro no tiene que haberle sonado muy bien. Porque Pedro le costó entender que el evangelio también era para los gentiles. Pero lo entendió maravillosamente cuando Cristo se lo explicó primeramente con un milagro, y luego visitando a las personas y viendo cómo el Espíritu Santo también caía sobre ellos. Y lo dijimos en un momento de la semana, que cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él recuerda cuando lo dijo en la sinagoga, que él era el Mesías. Esto se ha cumplido. Esto lo corroboraba con cada milagro que ellos podían ver. Claro. Era algo extraordinario, no cualquiera podía hacer lo que Jesús hacía. En la conversación de Jesús y los discípulos lo encontramos con una actitud un poquito diferente a la que hemos conocido, por lo menos en dos oportunidades. Estamos acostumbrados a ver en Jesús. Por lo menos en dos oportunidades va a actuar de esta manera Jesús. Y uno dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué fue, parece así medio exagerado en la posición frente a lo que se estaba haciendo? Y descubro que Jesús lo hace porque están impidiendo que las personas más necesitadas se acerquen a él a recibir la salvación. Yo creo que eso es lo que habría que tener en cuenta también nosotros cuando estamos en nuestras actividades, que no seamos impedimento para que otros conozcan la salvación. Y lo dijimos en un momento, creo que es el mejor ejemplo que tenemos del texto que nos dice, airaos pero no pequéis. El Señor Jesús se airó, pero no pecó. ¿Ah? Él estaba poniendo las cosas en su lugar. El templo había sido profanado para adorar a Dios. Ese era el objetivo. No era lo que ellos lo habían convertido en un negocio, ¿eh?, en una feria. Y por eso el Señor se indignó. Y fíjate, este incidente está registrado en los cuatro evangelios. Uno de los pocos incidentes que se registra en los cuatro evangelios. Y está este en los cuatro evangelios, donde Jesús dice que toma una cuerda ahí y azota y dio vuelta a la mesa de los cambistas, en fin, echó a volar las palomas. Y ahí él reprende a quienes estaban ahí y les habla claro. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjate que dice mi casa. Claro que sí. Y con esa autoridad se presentó, por eso que nos encontramos que nadie puso observación. Claro que él le dice, ni impidieron que lo hiciera. Escrito está. Él le dice, escrito está. Claro. ¿Ah? No habló a título personal, sino que le menciona un escrito. Si lo hubiese hecho a título personal, a lo mejor habrían tenido más motivos como para discutir con él. Pero él les menciona un escrito está. Ellos conocían ese texto. Claro, por eso que vuelvo a insistir sobre la idea que Cristo está viendo que están siendo impedimento, porque después que limpia el templo, voy a decirlo así, saca a todos estos ladrones que están aprovechándose de los necesitados mentalmente, y vinieron a él, dicen, el templo, ciegos, cojos, y los sanó. Hizo cosas maravillosas. Imagínate cuántos habrán venido en esta condición y con otras enfermedades. Jesús les dio la sanidad en ese momento. Pero los principales sacerdotes, fíjate la actitud que se toma frente a un hecho real, que no se quiere entender, no que se quiere aceptar. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo sana al hijo de David, se indignaron. Oiga, un momento, no sea que nos esté pasando quizás a nosotros también, cuando la alegría, la alabanza se manifieste fruto de lo que se están viendo, los milagros de Jesús, nosotros nos indignemos por eso. Y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahora, aquí hay algunas cosas que uno podría incluso interpretar mal también. Porque de improviso uno encuentra que la gente comienza a alabar, a aplaudir, a levantar las manos. Cuidado con esas cosas, pero este tipo de alabanza es producto de una sana conocimiento y aceptación de lo que es alabar a Dios en el respeto y en la dignidad que Él se merece. Porque lo que estaban haciendo era impropio, vendiendo, revendiendo, cobrando en exceso, abusando. Y yo me imagino que el grito que había para ofrecer el mejor cordero, la mejor palomita, esta no tiene ni un defecto, la estamos ofreciendo en tanto, y gritando como son en las ferias libres, desperdiciaba o se echaba por tierra todo lo que en ese templo Jesús había ido a adorar con sus discípulos. Tenemos que decir también que el Señor Jesús, recordemos que en Él se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versos 3 en adelante, vamos a leer en esta oportunidad. Habla de que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor Jesús estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar. Eso fue lo que hizo. Claro. Porque Él no lo merecía. Tuvo un juicio injusto, total y absolutamente injusto, con testigos falsos, con testigos que mintieron. El juicio fue totalmente en contra de lo que decían las leyes ahí, que todos conocían. Un juicio los horarios, no podía ser en la noche. En fin, pero ellos parece que cerraron los ojos a lo que decían las leyes e hicieron lo que quisieron, porque el objetivo era condenar a Jesús a muerte. O sea, eso tampoco podía ser. Alguien es condenado cuando es hallado culpable. Pero aquí ellos ya lo habían condenado a muerte. Antes de empezar el juicio ya sabía que Jesús tenía que morir. Entonces, bueno, Él estuvo dispuesto a morir, ocupar nuestro lugar. Nosotros somos los que merecíamos morir. Nosotros somos los que hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero Él ocupó nuestro lugar y fue a la cruz donde nosotros deberíamos haber estado. Quizás vuelva a tomar yo el incidente de la creación. Cristo hizo todo para el ser humano. Ahora aquí está haciendo todo otra vez para el ser humano, para hacer una nueva creación, una nueva persona. Y está, como dice Pablo en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor los bendiga, nos haga reflexionar sobre estos incidentes de Jesús y los apliquemos también a nuestra vida y a nuestra comunidad. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. En los Evangelios, el ministerio de Jesús se presenta y se explica en relación con la obra de los profetas del Antiguo Testamento. Las buenas nuevas para los pobres, la salud para los quebrantados de corazón y la libertad para los cautivos se proclamaron como indicadores del Mesías, y Jesús lo demostró en todo su ministerio. Con su muerte, Él también sufrió la peor de las injusticias. Finalmente, superó lo peor de la humanidad caída y lo inhumano que ésta conlleva. Gracias a su muerte injusta en favor de nosotros, podemos obtener perdón y tenemos la promesa de la vida eterna. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.